Cabecares, Sibú fue y lo buscó en forma de maíz. Lo trajo desde un mundo que se llama Nopaco. Llegó en esta superficie y lo quiso sembrar. Él buscó un lugar por allá que se llama Sorayo, un sitio sagrado por allá, por Alto Lari, un río sagrado de acá. Ahí sembró con sus ayudantes esas semillitas de maíz. Los trajo de color amarillo, blanco, rosaditas y coloraditas. Entonces, él sembró esa semilla. A los 4 días germinó y otros 4 días creció, otros 4 días cosechó y se fue él con sus ayudantes a ver. Y llegó y estaba todo el maíz bien, bien cosechado. Recogió todo eso y lo fue nombrando nombre por nombre, clanes por clanes, punto por punto, lugares de lugares, y así sucesivamente para terminar el nombre completo, los nombres completos, para que nosotros los nombrados de esa forma. Los nombró así. Los puso Diuwak, Korkuak, Chiriwak, Dutsuak, Tuburwak, Jijiwak, Mekichawak, Tlariwak, Tukwak. Y así sucesivamente nombró muchísimo. Entonces, Sibú pensó que yo voy a guardarlo para que la polilla no se lo coma, la semilla. Los guardó por allá, una canasta grande, canasta lo guardó. Dejó a un señor que los cuidara. Ese señor se llama Armadillo. El Armadillo le dijo al Sibú que sí, yo me encargo de cuidarlo. No te preocupes, señor Sibú. Yo los cuido. Los cuidó 1, 2, 3 días, 4 días. Sibú fue y preguntó. Él dice que sí, ahí están las semillas. Bien cuidadas. Trato de cambiarlo con otro personaje. Y el Armadillo le dijo, no, no, déjeme conmigo, yo se los sigo cuidando. Pero Sibú sabía que hay otro ser más maligno, súper más enorme, grande, que quiere devorarlo. Entonces le dijo al Armadillo, vos estás muy ancianito. Puede ser que llegue este malvado y me puede devorar las semillas. Mejor trataré de cuidarlo yo. Entonces le dijo el Armadillo, no, no, no, Sibú, no te preocupes. Yo los cuido. Pero lo que quería el Armadillo es probar las tostadas de maíz. Sibú estaba allá, muy lejos, y el olor a tostadas llegó a las narices de Sibú. Decidió pensar que qué será. Uy, ¿será que el Armadillo estará haciendo esto? No se fue a verlo. Un tiempo llegó, le dijo al Armadillo, ¿cómo están las semillas? Le dijo, porque he sentido un olor a tostada de maíz. El Armadillo le responde, no, no, no, don Sibú, aquí están. Entonces, Sibú, ya él sabe, él ve que el Armadillo lo que hizo es probar una semillilla. Entonces le digo al Armadillo, tráigamela para contarlas. Yo sé cuántos son. Dice, no, no, no, ¿para qué contarlas? Si están completas. No, no, por favor, tráigamela. Entonces, Armadillo dice, no, tranquilo. Entonces Sibú se fue. Otro día, el señor Sibú sintió otro olor. Se dejó venir hasta la casa del Armadillo, allá, muy lejos, en una barranco altísimo. Y llegó y vio un humo por allá. Se acercó más, y cuando el Armadillo se dio cuenta, ya el señor Sibú estaba a la par. Estaba tostando la semilla. Tibú le dice: Vea, armadillo, ¿no es que usted me está tostando la semilla? Porque me llegó el olor a tostada de maíz. La vez pasada me dijiste que no estabas haciendo nada, pero me di cuenta. Ahora te encuentro y por eso quedarás condenado a vivir en la tierra, llevándose esa capa que usted lo tenía como para una pequeña olla y donde se estaba tostando, esa será su capa. La caña blanca que tenés para mover la semilla será su cola. Y el guacalito que tenés para levantarlo será puesto en su cabeza. Entonces, como si Cibú estaba tan súper enojado, lo agarró y lo tiró contra el suelo. Por eso los armadillos, los bribis lo consideramos lo que el caparazón es medicinal. Así es. Mía, mía, y ves Dígame, que para ¿quién Franklin habla? ¿Es quién empezamos. habla? ¿Es quién es? ¿Leo? ¿Sí? ¿Me oís? ¿Es quién? ¿Es quién? Es que no voy. ¿Qué dice Leo? ¿Cómo? ¿Me repetís, perdón? Empezamos con la primera. La primera repite dos veces, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Vamos a leerlo todo, ¿verdad? Para después usted me lo repite dos veces. Yo voy despacio, Leo. Sí, por favor. ¿Verdad? Y usted capta el sonido. Y así más así que coge el sonido, pues usted lo repite. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Ima Bequie, Jequie Franklin. Ima Becky, Jackie Leo. Ima Becky, Jackie Leo. Hueve cerque, ye cerque Talamanca. Hueve cerque, ye cerque Heredia. Hueve cerque, ye cerque Heredia. Ima vez captador, ye captador Morales López. Y puedes repetírmela, por favor. Ima vez captador, ye captador Morales López. Y Mabe Cartadur, Ye Cartadur Arias Fonseca. Y Mabe Cartadur, Ye Cartadur Arias Fonseca. Capta, capta, Capta. capta. Y Mabe capta duro. Vuelvo, Leo, vuelvo, ¿oíste? Y mabe captador, yes captador Morales López. Y Mabe captador. Ye captador Leo Arias. Muy bien. Y Mabe captador. Ye captador Arias Fonseca. Ima be mazo que, ye mazo que María. Ima be masokie. Ye masokie Sonia. Ima be masokie. Ye masokie Sonia. Mueve miro, ye miro knebru. Webe miro. Ye miro canebru. Webe miro, ye miro canebrus. Isbe uguador, je uguado sien. Isbe uadur, ye uadur sie. Isbe uadur, ye uadur sie. Vuelvo, Leo, vuelvo. Isbe-u-wadur. Je-u-wadur, sien. Isbe-u-wadur. Je-u-wadur, sien. Ima be-jikye. Je-jikye, José. Ima be-jikye. Je-jikye, Mauro. Ima be dirke, te dirke, Mauro. Ima be mikie, je mikie, Marta. ¿Y esta qué significa? Ima be mikie. ¿Cómo se llama su mamá? Ah, ¿y cuál era la anterior? Esa pensé que era mi mamá, sí. María. Sí, allí es papá. Ok, regresemos. ¿Me la decís? Voy de nuevo. Ima be jikie. Je jikie, José. Ima be jikie. Je jikie, Mauro. Ima be jikie. Je jikie, Mauro. Ima be amikie. Je amikie, Marta. Ima be amikie. Je amikie, Sonia. Ima be irkie. Je irkie, Marcos. Irkie, ¿y este qué significa? Ir es hermano. Je ma be irkie. Je irkie, Adalberto. Ima be irkie. Je irkie, Adalberto. Ima be kutakie. Je kutakie, Carla. ¿Este es hermana? Sí, exacta, muy bien. Je ma be kutakie. Je kutakie, Marian. Ima. Je ma be kutakie. Je kutakie, Marian. Leo, siempre procure tener la misma, es Ima, ¿verdad? Ima be kutakie, ¿verdad? ¿Verdad? Ima be kutakie. Ima je be... Kutak... Perdón, je kutakie, Carla. Siga. Ima be kutakie. Je kutakie, Marian. Yuk amike. Sa mike knebruk. ¿Me la repetís, por favor? Perfecto. Yuk amike. Sa mike knebruk. Yuk amike. Sa mike knebruk. Ju amike, sa amike kanebruk. Ue jeserke. Jeserke kabtaa. Ue jeserke. Jeserke kartaa. Otra vez. Ue be serke. Jeserke. Ue? Ue ye cerque. Ue ye. Ue ye cerque. Ye cerque cartaa. Cartaa. Cartaa. Cartaa. Ima yeque. Yeque, Carlos. Ima yeque. Yeque. ¿Y cuál? ¿Qué estamos diciendo aquí? El nombre cualquiera. Yo puse Carlos. Ima yeque. Yeque, Juan. Juan. Ima yeque. Yeque, Juan. ¿Eso es quién es él? Ajá. ¿Cómo Ajá. se llama el nombre? El nombre de él. ¿Cómo se llama él? Ajá. Is du wadur. Du wadur saruru. Is u wadur. Wadur. Shururu. Is wa... ya me perdí. ¿Me lo repetís? Vamos a repetirle, consta. ¿Sí? Is du wadur. Du wadur saruru. Is u wadur. Wadur shururu. Is wa... Is du wadur. Wadur sururu. Volvemos otra vez, Leo. Escúchenme. Is du wadur. Du wadur saruru. Is du wadur. Wadur sururu. Du wadur sururu. Du wadur sururu. Du es pájaro. Pájaro. Ajá. Y sururu es el color. El blanco, sí. El pájaro es blanco. Is, volvemos, Leo. Is cuacua guadur. Cuacua guadur cien. Is tur cua. Is cuacua guadur. Is cuacua duadur. Gua guadur. Is cuacua guadur. Ajá. Cuacua guadur cien. Cuacua guadur cien. Is cuacua duadur. Cuacua duadur cien. Is canchena. Canchena buai. Is canchena. Canchena buai. Otra vez. Is kashkena. Kashkena buai. Como es que diwutso? Diwutso da bob. Weke didutsu. Didutsu da bob. Otra vez. Weke diwutso. Diwutso da bob. We dike dutsu. Dike dutsu. Dabob. Dabob era 10. Eso. 10. Otra vez, vamos a hacerlo más despacito. Uh-huh. Ueke diwutso. Diwutso, dabob. Ueke diwutsu. Diwutsu, dabob. Muy bien, muy bien. ¿Otra vez? Ueke diwutsu. Diwutsu, dabob. Di wutsu da bob. Di wutsu da bob. Bir be aradur. Bir. Je aradur ekur. Bir be aradur. Je aradur ekur. Otra vez. ¿Me la repetís? Bir be aradur. Je aradur ekur. Bir ve aradur. Ye aradur ekur. Otra vez. Bir ve aradur. Ye aradur ekur. Ima ve arakie. Ye arakie Luis. Ima ve arakie. Ye arakie Luis. Dir pe araque, ye araque Luis. Ima be araque, ye araque Luis. Ima be araque, ye araque Luis. Ima. Jita beshkuke, jeshkuke, ye jita. Jita beshkuke, jeshkuke. Jita? Voy otra vez. Jita beshkuke. Jeshkuke je jita. Jita beshkuke. Jeshkuke be jita. ¿Qué tal? Je jita. Je jita. Jita. Jeshkuke. Volvemos otra vez. Uh-huh. Oiga, escúcheme, escúcheme. Jita beshkuke. Jeshkuke je jita. Jita beshkuke. Je beshkuke je jita. Bitum didur. Didur botum. Bitum dudur. Leo. Otra vez, voy. Otra vez. Bitum didur. Didur butum. Ditur. Otra vez, otra vez. Bitum didur. Didur butum. Ditum didur. Didur butur. Oye, ¿no sabes? Ditur butum. Didur. Bu. Didur buru. Butum. Butum. Didur butum. Vamos a leer otra vez. Bitum didur. Didur botum. Di, esta me está costando mucho. A ver. Es que es la di, la de i, Leo. Es Ajá. fácil. La de, o sea, una consonante y una vocal. Di, ¿verdad? Di, estaba hablando de agua. Di, sí. De río. Bitum didur. Bitum didur. Botum. Didur butum. Muy bien. Ditum didur. Didur butum. Muy bien. Guay. Seguimos. Vamos a leer ellos. ¿Leo? Ah, perdón, otra vez. Seguimos. Ok. Jekin dikiana ye. A ver. Leo. Emma. Leo, nada más este es como para vas a tener pronombres primera persona, ye, ¿verdad? Yeah. Entonces vamos a leer esto. O sea, como yo voy a diciendo y usted me sigue. Ustedes con los suyos son dos veces, ¿verdad? Escuchen. Ye ki di kiana ye. Je ki dikiana je. Okay. Je ki chukiana nye. Je, ¿me la repetís? Muy bien. Je ki chukiana nye. Je ki kuchkiana nye. Je ki kuchkiana nye. Luego no escuches. Escuchen. Je ki chku kiana nye. Je ki chku kiana ye. Je ki chku kiana ye. Nye, muy bien, nye. Nye. Je ki kapi kiana. Je ki kapi kiana. Je ki kapi kiana. Ye apayo mu et. Ye apayo mu et. Ye apayo mu et. Excelente. Ye akuruyo mu et. Ye akuruyo mu et. Ye akuruyo mu et. Ye adti mu but. Difícil. Yeah, that's the moon boot. Yeah, that's the moon boot. Yeah, that's the moon boot. Muy bien. ¿Es Eric? ¿Podemos cortar ahí? Sí. Nos queda un ratito. Me gustaría que me contés un poco del libro que tradujiste, que me contaste la vez pasada, del Principito. Ajá. Eso, una editorial quiso que se tradujera a un idioma de originario de acá. Entonces, me buscaron y empecemos a hacerlo. Y duramos 5 meses en la traducción, revisión, y luego la parte final, que son las imprentas y todo lo demás. Y estaba en eso estaba en 529 idiomas en el mundo y con el Bribri llegó a 500, no, 529 idiomas, llegó con el Bribri 530. Ajá, Y qué este bonito. señor, y si este señor siguió con más lenguas, ahora está con el criollo de Limón. Están traduciéndole en el criollo de Limón. Están buscando otras lenguas originarias, por ejemplo, el cabecas, el maleco, pero ellos no encuentran a alguien que les ayude. Y, pero verás que este librito es un material que en las escuelas se usa a los estudiantes de sexto grado, les piden como un requisito. Entonces, siempre se lee los estudiantes y al llegar a sexto grado empiezan a leer y está en español. Ahora, con este tiraje de este libro en Bribri, en todas las escuelas, este señor, esta fundación, regaló a todas las escuelas de Salamanca, los Bribri más que todo, para que sirva como material. Al final de la del curso de primaria, lleguen a ellos a leerlo, ahora sí en su idioma. Es que hace poquito llegó el señor que hizo la donación, llegó y encontró a los estudiantes leyendo y se fue como contento. Los chiquitos lo están usando y los estudiantes, los padres y los docentes están haciendo los esfuerzos de que esta lengua, en este caso el de nosotros, esté así en sistematizada, está así, que esté así, que todos los estudiantes de los Bribris, nosotros, podemos leerlo en tal como lo hablamos. Sí. Y si dirás que es algo que se hizo acá, el año pasado, y ahora sí se está usando en todas partes de las escuelas. Qué lindo, qué montón de trabajo. Muchas gracias. Me habías dicho que lo consigo en la librería de la universidad, ¿verdad? Amazon es. En Amazon lo consigo. Ajá, ahí. Okay. Voy a buscarlo y ¿qué crees que como en un año lo podamos leer? Perfecto, vean, Leo, claro que sí, usted lo empieza a leer. A veces son frases, a veces son cortitas y es muy rápido para leerlo y al comprenderlo. Okay, perfecto. Bueno, ¿A dónde trabaja usted? Leo. muchísimas Leo. gracias, Kekepa Franklin. Voy a cortar aquí la grabación y seguimos Perfecto. hablando. Ya, mía.